Aquí empieza La Nota, un programa juvenil con la realidad de nuestra institución. Buenas, queridos oyentes, hoy estamos en una emisión más de La Nota, con noticias, buena música y demás. Hoy nos acompaña José Elías, Danilo Perilla, Víctor Villalobos, William Schneider, José Mauricio y quienes habla Luis Ángel, el caballero de la noche. Bueno, para comenzar esta emisión los dejamos con esta linda canción que se titula Omi y Nicky Jam. Ella se suelta en vela, tiene ganas de bailar. No le importa que la mire, está loca conmigo. Me dice, do you need me? I'm pretend. Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She walks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Se suelta en vela, tiene ganas de bailar. No le importa que la mire, está loca conmigo. La miro sin parar, ya no puedo disimular. Tiene todo lo que a mí me gusta. Esa cara, ese pelo me tiene mal. Y no quiero irme sin llevármela, sin importarme lo que piensen o lo que dirán. You got me, nadie como tú lo hace. I want you, nobody can move it like you do it. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. I wanna see the morning light, but I need you by my side. Girl, you make me feel so right. When I'm with you, I'm alive. She gives me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves you too. She thinks I made the right selection. No, all that's left to do is just for me to pop the question. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. En La Nota, noticias del colegio. Bueno, queridos oyentes, los dejamos con la noticia del colegio. Adelante, compañero. Estamos aquí con la coordinadora de la jornada de la tarde, que nos va a explicar por qué motivo se hizo el simulacro. Muy buenas tardes. El motivo del simulacro es preparar a los estudiantes y a toda la comunidad docente para un caso eventual de sismo o terremoto, que tengamos las estrategias, las salidas, el punto de encuentro y que sepamos de qué manera debemos actuar en esa situación. Bueno, para concretar este momento, los dejamos con esta linda canción titulada Ojitos Chiquiticos de Don Omar. King of Kings, King of Kings, move. Ojito chiquitito, ojo contigo, y te envergó en su sensual hechizo. Ojito chiquitito, te movió el piso, se hizo tuya y suyo te hizo. Ojito chiquitito, ojo contigo, y te envergó en su sensual hechizo. Ojito chiquitito, te movió el piso, se hizo tuya y suyo te hizo. Es una lluvia de alcohol que te empapa, una nube de humo que te arrebata. Siento el hechizo de sus ojos de gata, que te seducen y en su garra te atrapa. Ese es una sata que ha vacilado contigo, y que ha puesto a gatear a tu amigo. La trato de cambiar pero no lo consigo. Hoy me hipnotiza moviendo el ombligo, y yo te tan receptivo que me tiene manso. Fumando su mano porque no me alcanzo. Atrapa, pasa, ganza y esa no da un paso. Ese es puro atraso, pero me caso por un chocornazo de beso y abrazo. Nada de compromiso, ese es un reemplazo. Una nota loca que yo no rechazo. Un fuego en la boca que me quema el paso. Un bonga, bongazo. Al hechizo, hoy tu chiquitito te movió el piso, se hizo tuya y suyo te hizo. Hoy tu chiquitito jugó contigo y te robó en su senso al hechizo. Hoy tu chiquitito te movió el piso, se hizo tuya y suyo te hizo. Y te hipnotizan los oídos de ella, te hace volar a las estrellas. Ojitos brujos que a pecar te llevan. Y te hipnotizan los oídos de ella, te hace volar a las estrellas. Oídos brujos que a pecar te llevan. Oídos chiquititos, color verde selva, tiene lo de ella, pues huele a su... En la nota, los estudiantes opinan. Bien, los dejamos aquí con los estudiantes Opinan, el cual les haremos unas preguntas acerca de la remodelación de los puntos verdes. Pues sobre lo de la remodelación de las zonas verdes, yo pienso que en este momento es un buen proyecto, ya que pues primero embellecerá el colegio y segundo, digamos que fomentará una parte como de más cultura, hará que como que tomemos un poco de conciencia respecto a cómo podemos mejorar todo. Muy buenas tardes, mi nombre es Fabián Laguna y pues desde mi punto de vista a mí me parece una parte positiva del colegio que aporte zonas verdes para el colegio. Pues este trae sombra, trae frescura y pues hace ver bonito la institución. Bueno, mi opinión acerca de lo que hicieron en el colegio, me parece muy estupendo el trabajo que hicieron porque así generan una nueva esperanza para el medio ambiente y le da una mejor apariencia al colegio. En la nota, la carreta del profe. Ahora estamos acá con la sección de la carreta del profe, donde el profesor Alberio nos dirá su pensamiento sobre la decisión que tuvo el pueblo colombiano hacia el plebiscito. Miren, chicos, yo creo que fue una decisión equivocada. Miren la misma situación que nos encontramos ahora, decir qué va a pasar con la paz, y creo que fue equivocada porque la gente lo ha hecho desde dos perspectivas. Una, pienso que estaban desinformados, o sea, nosotros somos un pueblo que no leemos muy poco, nos enteramos, construimos más bien opinión a través de los medios de comunicación, y además porque siento que había en el fondo mucho malestar, o sea, la gente no sabe, de alguna manera no entiende la diferencia entre justicia y venganza, y la gente yo creo que tiene mucho malestar, rencor, y lo que busca es venganza, quiere que de alguna manera la gente, algo así como a lo mexicano, las deudas de sangre se pagan con sangre, y no reconocen que hay una necesidad de parar la guerra, y eso significaba perdonar muchas de las faltas. O sea, es muy terrible, pero eso era lo necesario en este momento. Looking for a job, and then I found a job.